Hoy, 31 de marzo, el calendario nos invita a reflexionar y celebrar. En todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha que busca sacar de las sombras las historias de vida de las personas travestis, transgéneros y transexuales, celebrando su existencia sin prejuicio. Pero, ¿sabías cómo nació este día? A diferencia de otras fechas que nacen de tragedias, esta surgió de una necesidad de alegría y orgullo. Su origen se remonta al 2009, gracias a la iniciativa de la activista estadounidense Rachel Crandler, cofundadora de la organización Transgender Michigan. Crandall notó que la única fecha importante para la comunidad era el 20 de noviembre, Día de la Memoria Trans, un día dedicado exclusivamente a recordar a las víctimas de crímenes de odio. Ella sintió que faltaba un espacio para celebrar a quienes están vivos, pero mostrar los logros, el talento y la simple presencia cotidiana de las personas trans en la sociedad. ¿Por qué es importante visibilizarlo hoy? Aunque hemos avanzado, los datos siguen siendo un llamado a la acción. La visibilidad es la herramienta principal contra la discriminación. En la Argentina, por ejemplo, contamos con leyes pioneras como la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en el 2012, que reconoce el derecho de toda persona a ser quien siente que es. Hoy, no solo celebramos nombres y documentos, celebramos la libertad de vivir una vida abierta y auténtica, porque lo que no se nombra no existe. Y hoy, más que nunca, decimos que las identidades trans son parte fundamental de nuestro tejido social. En este 31 de marzo, la consigna es clara: que la visibilidad se convierta en igualdad de derechos. Pero no podemos hablar de visibilidad sin hablar de la realidad que golpea la puerta. Hoy, el 31 de marzo, nos encuentra en un escenario global complejo. Lo que muchos llaman y llamamos la reacción conservadora o el avance de las nuevas derechas ha puesto a los derechos trans en el centro de una batalla cultural que tiene consecuencias reales en la vida de las personas. El aumento de la violencia y los crímenes de odio. En la Argentina, las cifras son alarmantes. Según informes recientes del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, durante el 2025 los crímenes de odio contra el colectivo LGBT+ aumentaron un 70%, registrándose un ataque cada 38 horas. Las mujeres trans siguen siendo las víctimas más frecuentes de la forma más brutal de esta discriminación. Retrocesos legislativos y guerra cultural. A nivel mundial, vemos un fenómeno de borramiento. Países que eran referentes hoy debaten leyes para restringir el acceso a la salud, prohibir el lenguaje inclusivo o limitar la educación sobre diversidad en las escuelas. En Estados Unidos, solo en el 2025 se introdujeron más de 600 proyectos de ley antitrans, enfocados principalmente en prohibir la atención médica para jóvenes y el uso de baños o espacios deportivos. En la Argentina, organizaciones como IL-JALAC han denunciado retrocesos institucionales como decretos que modifican la forma en que se reconoce la identidad de personas trans en contextos de encierro, ignorando el espíritu de la Ley de Identidad de Género del 2012. El desafío de la salud y el empleo. La crisis económica global también tiene cara trans. El desmantelamiento de políticas de inclusión laboral, como el cupo laboral travesti trans no binaria en Argentina, empuja a muchas personas nuevamente a la informalidad y la exclusión. Sin un trabajo formal, el acceso a la salud y a una vivienda digna se vuelve casi imposible. Hoy, visibilizar no es solo salir a la calle con una bandera, es resistir a la desinformación. El desafío de esta época es defender que los derechos humanos no son un debate de opinión, sino una conquista que debemos cuidar entre todos. Porque cuando un derecho retrocede para un grupo, la democracia retrocede para todos.